Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas sean a Ciencia y Humanismo, una vez más, aquí en Radio DEM 90.5 FM. En esta emisión estamos celebrando las fiestas patrias, en este mes patrio, pero no desde Nuevo León. En esta ocasión estamos una vez más desde mi segundo terruño, desde mi lugar favorito, desde Guanajuato. Guanajuato, Guanajuato. La Sierra de las Ranas, Guanajuato. Donde la fiesta es eterna, donde el ambiente bohemio es perpetuo. Y bueno, venimos llegando Joel Garza, Kieran Patterson de Escocia, y su servilleta, Mario Luenis. Estos muchachos, pues, ya ahorita, para esta hora, ya se durmieron porque son tempraneros. Sin embargo, probablemente el próximo programa los tengamos con nosotros. Y bueno, pues, nos quedamos en San Miguel de Allende, la primera noche, en el hostal Punto 79, que por cierto, le mando un saludo al personal de allá. Y pues nos salimos a echar una caminata en este mes patrio. Llegando a la iglesia de San Miguel Arcángel. Y estuvimos un rato ahí en la misa. Nos dimos la paz con algún par de personas. Pero San Miguel de Allende mostraba un ambiente un poco extraño. Muy extraño más bien, para mi gusto. Después de haber visitado San Miguel de Allende varias veces durante este tiempo. Y créanme que debe ser un pueblo perfecto mexicano, como así le llaman, el México perfecto, y el tercer mejor destino de todo el mundo, y el primero en América Latina, estaba vacío. Vacío totalmente. A tal punto en que a horas de agarrar fiesta no había nadie. Así que pues se nos ocurrió preguntar qué es lo que había sucedido. Y tristemente en San Miguel de Allende, en estas fechas, se están viviendo episodios muy violentos de aparentemente guerra entre cárteles. Algunos empleados de ahí nos dijeron, aventaron una granada, ajustes de cuentas, cosas estúpidas, cosas de gente ignorante, cosas de gente que no tiene un deseo porque su país sea pacífico, incluso siendo mexicanos, donde les importa más el dinero en exceso, donde les importa más cosas desagradables, y San Miguel de Allende se está viendo afectado. Sin embargo, a contraparte, su alcalde ha recibido el premio como el mejor municipio de México en cuanto a seguridad. Háganme ustedes el favor. Ustedes sabrán, y si no saben se los digo, que en San Miguel de Allende la mayoría de las personas que viven ahí son extranjeros. Digamos gringos retirados, europeos retirados, sudamericanos. Hay un cóctel muy rico de nacionalidades en San Miguel de Allende que hace de ese pueblo un lugar muy bonito para estar. Y les platico, yo he estado ahí muchas ocasiones, pero en esta ocasión, en esta última ocasión, San Miguel estaba vacío y me dio tanta tristeza. y nos dio tanta tristeza, mientras mi amigo Joel y yo, de Monterrey, veníamos a presumirle a nuestro amigo Kieran Patterson, de Escocia, nuestro México, para de pronto encontrarnos con eso. En fin, pues estuvimos en el Hostal Punto 79, y de ahí partimos para Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, al día siguiente, o sea, hoy. Y pues ahí les pasé un video en vivo para los de Facebook. Estuvimos dentro de la iglesia de Dolores, donde el cura Miguel Hidalgo dio el grito, coincidentemente con el cumpleaños de Porfirio Díaz. Y bueno, después de ella nos encontramos a algunas personas pidiendo ride en la carretera, las cuales llevamos, y después fuimos a una fiesta aquí en Guanajuato, y desde aquí estamos platicándoles al respecto. Esta noche vamos a ponerles también música mexicana, en una continuidad al programa pasado que estuvimos también poniéndoles música de México, Guapango de Moncayo, Mariachi Vargas de Tecalitlán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión vamos a seleccionar otro tipo de canciones, también mexicanas, pero diferentes a las que pusimos la semana pasada. Así que bueno, yo los dejo con música, es una sorpresa. Todas las canciones que vamos a poner van a ser sorpresas. Y bueno, esto es Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM, transmitiendo en muerto e indirecto desde la preciosa ciudad de Guanajuato. Y antes de que se me olvide, quiero saludar a las personas icónicas de aquí, de esta ciudad, el señor Mario Guízar, que es el Quijote oficial de aquí de Guanajuato, a Mario Vera, a Juanpi, a Johnny Imperial, a Anita Cruz, a Rocío Crugo, a Valeria Tezcaltipoca, y bueno, a Yael, a Celeste Rosas, en fin, toda la gente del Fly, la gente del Guanajuato Viejo, de la Oveja Negra, a Jessy, a Yair, del Crustáceo Cascaruro, de los Lobos, a María, a Pati Zárate, a Edith, a Panji de Pénjamo, Guanajuato, a Bernardo, Bernie, que toca muy bien la jarana debajo del puente del campanero. En fin, no terminaría de decirles la cantidad de personajes que abundan aquí. Simplemente llegamos, perdón, después de Dolores, y dándonos un rol por las calles de Guanajuato, me encontré a 6 conocidos, en las banquetas, en los mercados, etcétera, por donde pasábamos. Y es ahí donde una vez más confirmo: Guanajuato de mis amores, tienes la sangre y mis temores. En fin, vámonos con música. Les voy a dejar un par de tracks. Regresamos aquí en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeni, no lo olvides. Y ahorita nos vemos. La niña que a mí me quiera ha de ser del gusto mío. La niña que a mí me quiera ha de ser del gusto mío. Ha de salir a la puerta cuando yo le haga. Voy a verte, expuesto al agua y al frío. A la noche voy a verte, expuesto al agua y al frío. Y ve si estarás despierta cuando yo te haga. Ya no paso por tu casa por el respeto a tu tío, ya no paso por tu casa, por el respeto a tu tío. Ahí me quedo en la esquina y me quedo haciendo. La noche ve a tu padre y ve si fue a desafío. Ande noche ve a tu padre y ve si fue a desafío. El tonto se fue adelante y yo atrás haciendo. Se acaban los besos del amor y el desafío. Aquí se acaban los besos del amor y el desafío. La niña se fue con otro y yo me quedé chiflando. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Radio UDEM 90.5. Se me hace que este año no paso. ¿Pues cuándo? Era un fósil que soñaba dejar la universidad. Y en sus proyectos estaba salir doctorado en contabilidad. Mala voluntad presiento del maestro hacerme tronar los dos reconocimientos y no darme chance al examen final. Cambiaré de facultad, ya que de esta me han corrido, y le curaba la moza de quien era prometido. En un año a más tardar, le doy título y marido. Le gustó la medicina, ya 3 meses de estudiar, se paraba en las esquinas vestido de blanco para pantallar. Un cliente curar no pudo y la gente hace mención que en consulta un sordo mudo le dijo es gordura pero era hinchazón. Y cambió de facultad con el éxito obtenido, jurando que un linimento a un paciente dio el oído y que hasta lo escucho hablar días después de fallecido. Ingeniero abrazó con mucho afán y en examen le dijeron sabe más de planos cualquier matacuás. Desmoralizado quiso jurisprudencia estudiar por ensayar un inciso, un día hasta sus suegros quería divorciar. Cambiaré de facultad, ya que de esta me he corrido, y le juraba la moza de quien era prometido. En un año a más tardar, le doy título y marido. Como el tiempo ha transcurrido y él se empeña en reprobar, la moza le ha prometido, te casas conmigo y te voy a becar. No hay que ser desperdiciado, esta es la oportunidad de mirarme titulado y de toga y birrete llego hasta el altar. Le cansó la facultad de ejercer el patriarcado y le anunciaba la moza con quien estaba voy a volver a estudiar un curso de posgraduado. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo, después de estas dos muy buenas melodías mexicanas. Y bueno, también quiero mandar un saludo a Ana Cruz, que anda por ahí, esa muchacha morenita de lentes de Abasolo, Guanajuato. Y bueno, pues aquí estamos transmitiendo para ustedes desde Guanajuato, este precioso estado, y en particular esta preciosa ciudad. Esta ciudad, como muchas otras ciudades de aquí de este estado, llenas de historia, llenas de cultura y llenas de sangre, cosa que no vemos muchas veces. Cuando Miguel Hidalgo quiso, o bueno, más bien quemó la alhóndiga de Granaditas con mujeres y niños dentro, la alhóndiga de Granaditas, que está aquí a 2 minutos de donde nosotros estamos transmitiendo, pues almacenaba granos en ese entonces. Cuando Miguel Hidalgo y sus conspiradores, sus insurgentes, decidieron tomar la república, o decidieron independizarse más bien de los españoles, que en ese momento estaban siendo regidos por Fernando VII, que a su vez estaba siendo invadido por Napoleón Bonaparte, y pues Fernando solicitó todas las tropas al servicio de España para que defendieran la patria española, y gracias a eso la independencia de México se vio más facilitada que lo que hubiera sido si Napoleón no hubiera invadido pues esta parte occidental de Europa, ¿no? En este caso Iberoamérica, España, etcétera. Y aquí estamos, después de tantos chorros de sangre, de tanta historia y de tantos dimes y diretes, al final y al cabo la historia la cantan o la dictan los que vencen las batallas.

que no te cierre el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel. Mientras nuestro presidente fabrica reuniones apócrifas con el candidato republicano Donald Trump, mientras la respuesta de Hillary Clinton no era clara todavía al respecto de venir, pues simplemente nos dijo Lord Peña Nieto, el amo y señor de este país, pues que nosotros no íbamos a pagar por el muro que quiere construir Donald Trump entre México y Estados Unidos de América. Así que bueno, aquí andamos todavía, ¿no? Esperemos que eso no suceda, no por Trump, esperemos más bien que no suceda, que nosotros pongamos el dinero al respecto. Cada quien es libre de poner las barreras que quiera en su casa, pero no que el vecino te vaya a pagar por ellas, estamos de acuerdo. En fin, quiero saludar también a mis amigos del uruguayo, la parrilla uruguaya 33, en San Miguel Allende,

mientras viva, mientras viva. La lengua pando, cuatro cuerdas trovadoras, como cuatro pescadoras. Escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Verá Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo, a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Y bueno, ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha, después de las fiestas patrias del Día de la Independencia, en donde en nada más y nada menos que en el pueblo de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia de México, Miguel Hidalgo dio el grito de la independencia, llevándose a todos los guanajuatenses ahí, en esa cuna de la independencia, hacia San Miguel, donde se fraguó la independencia, hacia Guanajuato, en donde instituyeron las primeras autoridades de la independencia, partiendo desde Dolores, y por todas esas sierras y por todos esos caminos llevamos desde un cura cuyo pasado es muy dubitable, que les hablaremos posteriormente al respecto. Un cura aislado o alejado de la iglesia, poco ortodoxo, en donde quemó a niños y a mujeres en la Alhóndiga de Granaditas, ayudados por el Pípila, en donde Ignacio Allende estuvo en contra de esto. Pero bueno, a final de cuentas, la visita de Napoleón Bonaparte hacia tierras de Fernando VII en Iberoamérica, España, llevaron a que Fernando VII invocara todas sus tropas en América para defender Europa. Y a nosotros, en México, en la Nueva España, se nos hizo más fácil poder independizarnos. 1810. 15 de septiembre, no lo olviden, acabamos de pasar, y muchos mexicanos lo toman como asueto, muchos mexicanos lo toman como cerveza y tequila, muchos mexicanos lo toman como muchas otras cosas, pero muchos otros, pocos mexicanos más bien, lo tomamos como un sentido histriónico, un sentido perfecto, histórico, nostálgico, en donde a muchos de nosotros igual nos hubiera querido tocar el estar participando en esta independencia. ¡Viva México, señores! Hay que enaltecer el nombre de nuestro país, un país que por todos sus recursos naturales, los millones de personas, la cultura que se vive aquí, seríamos primermundistas de no ser porque el Fondo Monetario Internacional y sus derivados controlados países, la corona inglesa y norteamericana, pues no nos dejan avanzar. Pero nosotros, hermanos mexicanos, desde Tijuana hasta Mérida, todo el territorio nacional, a pesar de que los gringos nos hayan robado en 1846 un territorio muy importante mexicano, seguimos unidos, unidos, digámoslo así, a pesar de las vertientes pro familia en contra de los gays, a pesar de las vertientes verdes, blancas y rojas del PRI, los partidos políticos, el PAN, el PRD, el PT. Nosotros, el 99% de la gente que habita este lugar, somos el pueblo, somos la tradición y somos la sangre, la herencia de esa mezcla prehispánica de esos españoles y estos americanos y mesoamericanos que después de toda esta guerra en 1521 con Hernán Cortés hemos sabido sostenernos. Nuestra independencia, México, ahora es ahora. Te quiero ver después, el próximo sábado. Seguiré haciéndome patrio. Y es un placer para mí haber estado contigo, haber llegado al laberinto de tus neuronas con toda esta riqueza cultural. México, este país, mi México, en donde, hasta donde he investigado, tengo más de 300 años siendo neolonés. ¿Qué tal que investigas un poco acerca de tu historia? Saludos a toda la banda que nos sigue semana a semana en Ciencia y Humanismo, nuestra página de Facebook. Les recomiendo que entren, Ciencia y Humanismo, así nos llamamos. Y con estas canciones de Estudiantina nos vamos a despedir de ustedes para vernos el próximo sábado. Saludos a Checo Becerra y Álvaro Guadiani. Te quiero preguntar a ti antes de irme, señora, señor. ¿Tiene usted alguna forma de saber? ¿Sabe usted dónde están sus hijas? Esto ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio DEM, 90.5 FM de la radio en Monterrey. Y te mando un abrazo, compatriota mexicano, compatriota mexicana. Te quiero decir que no te rindas nunca, que seas fuerte, que aguantes y que seas partícipe de esta revolución mental y tecnológica de la cual estamos siendo parte ahora, en donde la información nos llega en el mismo momento, en donde un periódico de Porfirio Díaz ya no nos puede manipular, o en donde un Televisa o un TV Azteca nos puede hacer creer cosas diferentes. Hermano, hermana mexicano, mexicana, te quiero invitar a que seamos uno mismo, a que nos unamos por los derechos, a que la democracia sea realmente lo que debería de ser. Hermano, hermana, mexicano, mexicana, te invito a que pelees por tus derechos, a que leas, a que conozcas tus derechos, que leas la Constitución mexicana, que leas libros, que sepas de historia. Te invito a que sepas de historia para que no se repitan los mismos atropellos que se han venido repitiendo durante más de 500 años. Esta es una historia desde que llegó Hernán Cortés, en donde se ha repetido independencia, revolución, cristiadas, guerras, la invasión norteamericana, todo es un ciclo. Te invito a que lo rompamos, unámonos, agarrémonos de las manos, unamos nuestros corazones y sintamos la tierra, sintamos nuestras tradiciones y sintamos nuestra cultura, nuestro pasado, nuestra familia, en donde neoloneses, en donde la antigua república del Río Grande, formada por Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, resurja, en donde el noroeste, con el norte y el sur de California, en donde Sonora, Nayarit, Colima se vean unidos, en donde Sinaloa, Durango, Guanajuato se vean unidos, México, Distrito Federal, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz con su Tajín, con su río Papaloapan, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala. Todos somos uno mismo. Te amo, México. Eres el mejor país del mundo. Te amo, Monterrey. Te amo, Nuevo León. Y nunca dejemos que esta cultura, que estas tradiciones se pierdan. Esto es lo más precioso que tenemos como país, como raza, como pueblo, como ente, como república. Nunca perdamos esta identidad. Desde los confines más inhóspitos del país hasta las ciudades más grandes, unámonos en un solo grito de ¡Viva México! Te amo, verde, blanco y rojo. Águila Azteca, serpiente maya. Esto es Ciencia y Humanismo. Hasta la próxima. Se durmió, la flaca y se la llevó. Naranja, dulce, limón partido. Ahora soy, me voy contigo.